Muy buenas tardes, damas y caballeros. Felicidades a esos abuelitos hermosos. Bienvenidos a esta otra emisión de Medianamente Raro. Yo soy Chucho. Bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarme y dejarme acompañarlos. Comenzamos. Bienvenidos a Medianamente Raro. Pues el día de hoy, esta semana, toca nada más y nada menos que un análisis de frase, amigos. Un análisis de frase de esta cultura popular mexicana. Y el día de hoy no solamente vamos a hablar de una frase, también vamos a hablar un poco de gastronomía. La gastronomía prehispánica, esa raíz, esos principios de la gastronomía mexicana que tanto nos encanta. Es bien sabido que la comida mexicana es súper condimentada, súper llena de sabores, súper llena de todo lo que te imagines. Literalmente hay algunas culturas en otros países en donde pues se sorprenden de la calidad de las especias mexicanas, no solamente porque pues sean variadas, sino porque se le ponen demasiadas cosas a los alimentos. Y pues ellos como que lo ven como un revoltijo de todo. Un ejemplo es el pozole. El pozole pues se le puede echar muchas cosas. Hay personas que incluso le echan piezas de pollo enteras y le echan, no sé, tortilla frita, muchas cosas. La verdad yo no soy de ese grupo de echarle tantas cosas al pozole. Pero bueno, Esto genera un poco de controversia y también genera como dichos generales, dichos populares que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y no siempre hemos sabido de dónde vienen. Un ejemplo es el dicho que vamos a analizar hoy. Está muy bueno, amigos, es un dicho que estoy segurísimo que lo han escuchado. Y si lo han escuchado, pues les voy a explicar aquí de qué trata este dicho. Es fácil reconocerlo. Incluso este alimento, si no lo han escuchado antes, yo les voy a decir de qué va. Yo les voy a decir qué es el alimento este del que habla el dicho. Pero pues bueno, vamos a dar espacio. Y esta es la frase de la semana. La frase de la semana. No, compadre, ahora sí que pues lo agarraron tragando pinole, ¿no? Ahí la tenemos, amigos. Es, ahora sí, pues bueno, eso yo lo agregué, ¿no es cierto? Pues ya lo agarraron tragando pinole. Tragando pinole, a ver, primero vamos a descomponer como siempre esta frase. Vamos a descomponerla en dos partes. Tragando, lo agarraron tragando, es decir, que pues perdón, en algún, no sé, extranjero reaccionaría como que pues van a agarrarla como agarrándolo, tragando literalmente, pues comiendo, ¿no? Se haga haciendo algo desprevenidamente, tragando, no sé, me imagino como que alguno de nuestros amigos extranjeros se imaginaría que alguien es sorprendido en algún momento por haciendo sus labores alimenticias. Y pues la segunda parte es el pinole. El pinole es un alimento bastante tradicional, un alimento prehispánico que data de ya hace muchos años. Específicamente no tengo el dato de cuántos años tiene el pinole, pero sí les puedo decir que pues este producto era pues elaborado tradicionalmente con harina de maíz y se le endulzaba un poquito con azúcar o piloncillo. Incluso este es un dulce que generalmente lo venden pues ya como harina, literalmente es una harina como grisácea. Pues también esta harina sirve como base para una bebida que pues se llama así, de la misma manera, pinole. Es como también, perdón, es que estoy un poco confundido porque tengo aquí un poquito de información para no perderla toda y quiero leerla toda al mismo tiempo, pero bueno. Esta bebida que les digo que se llama pinole Se puede pues servir fría o caliente dependiendo de la época. Y pues básicamente se condimenta con cacao o con canela o a veces con anís. La verdad yo no soy muy fan del anís, a mí no me gusta con anís. La he probado la bebida, pero con chocolate, cacao. Que comúnmente ya es difícil encontrar el cacao, entonces endulzada con chocomilk. ¿Por qué no? Y pues bueno, pues algunas veces en algunas partes del país se le podía condimentar o para producir el llamado tejuino, que es una cerveza con grado alcohólico muy bajo, la verdad, que pues se bebe con limón, sal y chile piquín. Esas cosas que pues son a veces refrescantes y que venden comúnmente, por lo menos en la Ciudad de México, pues así en la calle, los tejuinos, los famosos tejuinos. Y pues bueno, fíjense también que según dice aquí algunos artículos, que la palabra pinole proviene del término pinoli, que se escribe P-I-N-O-L-L-I, que en náhuatl se traduce como maíz molido y tostado. Es decir, que no solamente molían el maíz, también lo tostaban, o sea, molían la harina, molían el maíz para hacer harina, perdón, y lo tostaban para poder generar. Me imagino que por eso tiene como el colorcito así como grisáceo, como extraño. Tiene como color de ceniza, vaya. Y pues bueno, en México prehispánico era un ingrediente utilizado para fortificar algunas bebidas. Las culturas prehispánicas se ayudaban de la fortificación de las bebidas para poder resistir las caminatas largas, las caminatas que pues prescindían para pues moverse de su territorio, poder ir a por ejemplo, encontré que los mensajeros, o sea, estos hombres que corrían desde las playas de Acapulco hacia Tenochtitlan o Teotihuacán, utilizaban esta fortificación de bebida para poder aguantar. Imagínense, era como el Gatorade de la cultura prehispánica, era bastante popular. Incluso yo no dudo que en aquellos tiempos haya viejitos que digan que no, que el pinole te hace daño, carnal. No lo bebas, pura agua. Agua de manantial. Y pues fíjense que había algunos caprichosos emperadores, los tlatoanis, que encargaban su pescado recién pescado del así, su pez recién pescado del mar. O sea, no querían nada que tuviera como a la venta junto con lo demás plebe. Él quería su pez así recién pescado. Entonces, había algunos mensajeros que corriendo, se dice que corriendo, pues iban a las playas, cazaban o capturaban al pez y lo llevaban así agarradito a la pena, acabadito de agarrar, corriendo de regreso hacia Teotihuacán a poder entregárselo al tlatoani, porque si no, pues era un castigo, ¿no? Porque no llegaba fresco, tenía que llegar fresco para el tlatoani, porque pues era considerado casi una deidad, y si no es que una deidad, dependiendo de quién estemos hablando. Es como maravilloso cómo las culturas prehispánicas están como tan arraigadas a esos sentidos de, pues, de querer, o sea, de la buena alimentación, ¿no? Teníamos estas ideas que, pues, de plano nos quitaron los conquistadores, que posteriormente los conquistadores utilizaron estas bebidas como, pues, simplemente un dulce, un endulzante, que, pues, casi se pierde, pero no se perdió, gracias a Dios. Pero fíjense que las culturas prehispánicas de Mesoamérica eran de las mejores, eran de las más nutridas, de las únicas culturas capaces de concebir el número cero para un complejo sistema matemático que ni siquiera los romanos habían podido lograr. Pero pues bueno, vámonos a un corte musical, amigos. Vámonos a un corte musical rápidamente. Si me lo permite esta computadora. Pues bueno, esto es Modern Jazz, Modern Jazz Samba de Silent Partner. Ay, me está costando trabajo el inglés el día de hoy. Pero bueno, este es Silent Partner y se llama Modern Jazz Samba. Estás en Medianamente Raro. Yo soy Chucho, quédate un rato más. Medianamente Raro. Pues muchas gracias por permanecer con nosotros. Acabas de escuchar, ¿cómo se llamaba, güey? Ah, sí. Modern Jazz Samba de Silent Partner. este muchachín que también es de los favoritos de la casa, como Kevin MacLeod, que hacen producciones auditivas, producciones musicales para creativos de YouTube. Ahí tenemos, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Por favor, si quieren saber de alguna frase, si quieren que les digamos qué onda con una frase de esas populares, también si quieren que platiquemos de algo en específico, o perdón, si me quieren mandar una de sus anécdotas random, acuérdense que la pueden mandar al facebook.com/tumamatambiéntv o tumamatv. Sí, así. Tumamatv. O pueden buscarnos como Tu Mamá También TV, es más fácil que escribir todo eso. Y también tenemos un canal de YouTube. Si no nos has visto, por favor, véenos. Te aseguramos que, por lo menos, si no te gusta todo, pues vamos a esforzarnos más. Se aceptan comentarios también, buenos, malos, los que sean. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la frase: te agarraron comiendo pinole, carnal. Te agarraron comiendo pinole. O sea, tenemos un problemita aquí, que es: te agarraron, o sea, primeramente, ¿por qué te agarraron comiendo pinole? Fíjense que generalmente se usa esta frase para... Desgraciadamente hoy no hice bien mi labor, discúlpenme. No fui a entrevistar a las personas de la calle, amigos. Es que he estado lleno de trabajo. Estoy de vacaciones, pero ni siquiera parece en vacaciones. Estamos produciendo y armando cosas y llenos de proyectos y todo eso. Porque, pues bueno, finales, ¿no? Y tenemos que ver qué vamos a hacer en el mundo real, en el mundo profesional. Pero, pues bueno, continuamos tragando pinole. Te agarraron tragando pinole. Me imagino que, o sea, bueno, cuando tú escuchas esta frase, te quieren decir o te quieren dar a entender que te agarraron como comiendo, como la frase de comiendo moscas. Te agarraron comiendo moscas, o sea, te agarraron en la baba, ¿no? En desprevenido en algún momento del día y de repente, pues, se te fue, o sea, lo era una oportunidad quizá y se te fue de las manos. Pero que es que qué importante, o sea, ¿cómo habrá sido de ese ritual de tragar pinole, de comer pinole? ¿En qué momento se utilizaría el pinole para poder decir que te agarraron comiendo pinole? Porque pues realmente, o tal vez, tragando pinole hace referencia a que, pues, cuando se comía, pues de plano no se hacía nada, o se tenía que estar sentado, o tal vez eran por los dichos de las abuelitas de que cuando estés comiendo no tienes que moverte porque si no te enchueca la boca o se te revienta una tripa. Puede ser, no sabemos realmente qué sucede, pero pues bueno, la expresión "te agarraron tragando pinole" hace referencia a que, pues, sorprendieron a la persona básicamente, pues, en la baba. En otro asunto que no era el para el que debería estar preparado aquella persona, o no debería ser el momento específico donde se le pudiese decir a una persona específicamente algo. Entonces, no sé, un ejemplo podría ser que la hija de usted, señor, que nos escucha, está embarazada. Y entonces, cuando le dan la noticia, usted le platica a su compadre que mientras estaban comiendo le dijeron que ya era abuelo, que ya iba a ser abuelo. Y pues usted dice: no, pues me agarraron tragando pinole, carnal. No, pues me agarraron así en curva, o algo así, ¿no? En curva. Me agarraron en curva. También es... esas expresiones mexicanas para referirse que nos agarraron descuidadamente son extrañas. No tienen como un patrón específico, como todas las frases mexicanas, claramente. Pero me agarraron en curva, me agarraron tragando pinole, me agarraron tragando... estabas tragando moscas, estabas comiendo moscas, estabas matando hormigas. No la han escuchado, ¿no? Yo sí la he escuchado. Yo soy de provincia, discúlpenme, señores. soy de provincia. Estas frases, qué raro, qué extraño será. Me gustaría, yo sigo diciendo que si tuviera alguna oportunidad de regresar al pasado, me gustaría regresar a esos momentos específicos donde, pues, los ancestros, nuestros amigos prehispánicos, quizá mi tataratataratataratataratatarabuela, o no sé, la de todos, o quién sabe qué, nos pudieran enseñar cómo era la vida, ¿no? Porque nosotros nos las imaginamos de una forma de, no sé, diferente a la que realmente fue, o una forma que nace a partir de las referencias que tenemos, como son las películas, como son la vida de los de nuestros abuelos, de todas, pues, nuestras partes más cercanas, de los libros incluso. Pero recordemos que los libros no siempre dicen exactamente cómo era la cultura en ese entonces. Mira, aquí me encontré una persona que también agrega el pinole. Hay una frase más para el pinole, que se llama: el que tiene más saliva traga más pinole. ¿La has escuchado? No quiere decir que entre más saliva tengas te pueden regalar más pinoles, sino realmente significa que, pues, si tú tienes la perdón, amigos, hoy vengo un poco torpe. Si tú tienes la facilidad de expresión y, pues, poder convencer a las personas, puedes influir más, pues, y por ende obtener mejor lo que quieras, ¿no? O sea, como que la saliva no específicamente al líquido salival que sale de nuestras glándulas salivales, llamado saliva, casualmente, o sea, quién sabe por qué se llamará así, no se refiere a eso, sino más bien se refiere específicamente a que tenemos, o sea, de hablar, pues, o sea, de que el que tenga más capacidad de habla traga más pinole, o sea, digo, perdón, tiene más pinole, o sea, obviamente quiere decir que, pues, el pinole probablemente habría sido una sustancia o una mezcla importante y cara, puede ser una mezcla que no era tan fácil de conseguir, pero, pues, que si podías hacer las conexiones necesarias y conexiones correctas, podrías conseguir, pues, pinole, ¿no? O sea, no específicamente pinole, obviamente todo lo que quieras. Es importante el pinole en la cultura prehispánica, ahora que me doy cuenta. Era una sustancia, un manjar más, como el cacahuate, perdón, el cacahuate, el cacao, como todas estas sustancias y mezclas que diseñaron los antiguos gastronómicos prehispánicos para poder dar como estos manjares a los tlatoanis o incluso a las personas. ¿Qué importante es el pinole, amigos? ¿Qué importante es el pinole en la cultura mexicana prehispánica? Y creo que ahora ya no es tan fácil encontrar pinole. Si alguien sabe dónde encontrar pinole, díganos. Nos gusta el pinole, nos encanta el pinole. Ay, casi tiro todo aquí. Nos encanta el pinole. Incluso me acuerdo que la primera vez que probé el pinole, me supo como a esas, como tostaditas de nata que le llaman, esas tostaditas. Incluso se me hace que es elaborado con esa mezcla de harinas, ¿no? Y a lo mejor sí. Pero, pues, bueno, es muy rico. Si tienen la oportunidad de probarlo y lo ven por algún lugar y no lo han probado, obviamente, pues aprovechenlo, en serio, no se va a arrepentir. Le recomiendo que compre a pinole. Primero pídale a la persona que les esté vendiendo, por favor, que les dé una prueba para que queden encantados. Y después lo mezclan con esta bebida. O sea, hay algunas personas que lo hacen como si fuera chocolate, como le echan leche, le echan pinole y le echan chocolate. A mí no me gusta el chocolate, amigos, desgraciadamente. Lo afirmo. No me gusta nada el chocolate. Me lo como porque, pues, desde chiquito mis papás me acostumbraron a que tenía que, si tenía hambre, comía lo que hubiera. Ni modo, a la brava. Aquí hay otra persona que dice que este refrán es porque el pinole es un polvo que cuando comes demasiado no puedes ni hablar, incluso te puedes llegar a ahogar. por lo que entre más saliva tengas comerás más pinole. Por ende, la explicación anterior. Ah. Pues, no creo que haya sido eso, amiga. No, no creo que... No creo que un refrán haya sido inventado literalmente. Realmente hay muy pocos refranes que se interpretan literalmente. Yo creo que más bien es porque pues si tienes la capacidad de hacer algo, pues puedes obtener una recompensa mucho mejor, ¿no? O sea, es como el que parte y comparte, le tocan la más parte, la mayor parte o algo así, bueno, no recuerdo muy bien. Pero pues bueno, amigos, estamos llegando a los últimos minutos de nuestro programa. Yo soy Jesús, amigos, yo soy Chucho. Me pueden mandar mensajes específicos a Tu Mamá También Te Ve. Por favor, mándenos las historias random. Si alguien nos escucha, por favor, auxilio, ayuda. Nos estamos quedando sin historias, amigos. Realmente no, pero pues me gustaría que me mandaran para poder tener más de dónde escoger, tener más material donde pudiera hacer todo esto pues más placentero para todos ustedes. Recuerden que yo soy Chucho, esto fue Medianamente Raro con la frase de la semana. Muchas gracias, amigos, muchas gracias por escucharnos, por regalarnos estos momentitos dentro de tu vida. Pues es importante que todos encontráramos estos momentos para poder converger, ¿no? Poder dejarnos entrar en tu casa, en tu carro, acompañarte, incluso por escuchar por ocioso este programa. Y pues bueno, yo los dejo con la palabra de la semana para que la busquen, para que se tomen un poco de tiempo para incluir una palabra nueva a su vocabulario. La palabra es nembutal. Nembutal, así como se escucha. Nembutal. Nembutal. Yo soy Chucho, esto fue Medianamente Raro. Los dejo con una rolita. Muchas gracias por escucharme. Bye bye. Hasta luego.